tenga la gloria de este mundo. Oh Señor, yo quiero darte adoración. Siendo el rey, salvó mi pobre ser, y al cielo voy con él, y al cielo voy con él. Cantaré solo a ti, solo a ti, solo a ti. Señor, yo quiero darte adoración.